Esta es la canción de Michael. Michael Torino. Torino era su nombre. Michael, el apellido. Yo lo conocí a Michael. El flaco vivía en un parque. Era muy pendejo cuando le pasó lo inevitable. Lo alcanzó, se escondió, pero no. No hay lugar donde escapar. Todo rápido fue como si fueran tres. Que lo lleve de nuevo a su destino, porque él es...